desde qué lugar. Lo que importa son las ganas que haya de sumar. Aprender que no hay nada ni nadie imprescindible. Trabajando juntos todo es posible. Por ejemplo, en el fútbol solo importa ser titular. Pa' jugar. Es necesario que haya suplentes que estén listos para jugar. O cuando vamos a comer, no solo importa el cocinero. Pa' jugar. También juegan los que ponen los platos en la mesa con esmero. Se necesita un arquitecto. Pa' jugar. Pero si no hay obreros, jamás quedará perfecto. Hasta en las historietas, el héroe no sería especial. Pa' jugar. Porque sin el pingüino Batman, ¿a quién le iba a ganar? Todos somos importantes, sea del rol que sea. Los actores de teatro siempre ensayan con el corazón. Pa' jugar. Pero si no hubiera gente en la platea, no habría función. Cuando vamos a la escuela, la maestra siempre linda se ve. Pa' jugar. Pero si no tuviera alumnos en la clase, ella no sabría qué hacer. Que pasó y pensé cuántos rincones escucharon la canción. Miré para el costado y allá al lado estabas vos. Caminar, tantos juegos compartidos me ayudaron a mirar que no hubiesen sido iguales sin las risas de los dos. Y a pesar de los porrazos y de alguna discusión, que importan las diferencias, hoy camino junto a vos. Caminar, hoy camino junto a vos. Travesuras que hicimos los dos, tanto que contar y no olvidar que sos un amigo de verdad. Caminar, celebremos que hoy estamos juntos. Caminar, que a pesar de todo amigos somos. Siempre guardado estará, traerá lindos momentos que forjó nuestra amistad. Caminar conmigo, caminar, amigo, caminar. Y mira Sabemos que las huellas no son dos, que son mil más las historias de vos y yo. La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Thank you. pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este miércoles 11 de noviembre de 2020. Estamos aquí desde el Radio Aula de la Escuela 119 en el segundo piso, hoy con la presencia en la fonoplatea de los niños de quinto A y alguno de tercero que... Ahí se le confundió un poquito el día, pero bueno, justamente está también compartiendo y trabajando muchísimo nuestro amigo Jonathan. Tenemos aquí a la maestra Virginia, que está allá en el fondo, en su mesa de trabajo con el alcohol en gel y todos los implementos necesarios. Y bueno, ya desayunó su borla de fraile. Todavía no. Muy bien. Bueno, perfecto, una mañana más para compartir en el programa número 22 de Túnica y Moña, sin contar los actos patrios que hemos realizado. O sea que estamos muy pero muy bien, seguimos avanzando en este proyecto de comunicación, aprendizaje y entretenimiento. Y aquí tengo a mi derecha a la maestra productora Melina González, a la cual le damos las bienvenidas y le decimos, ¿cómo anda, Melina? Bueno, muy bien, una hermosa mañana. Estuvimos activos desde las 8 realizando distintos ejercicios con los alumnos de quinto para que se pongan en sintonía. Y ahora estamos súper concentrados porque estamos aprendiendo sobre el mensaje que nos deja el trabajo de las hormigas. Cuéntenos un poco sobre ese trabajo de las hormigas. Exacto. La semana pasada estuvimos trabajando con Sara un cuento que nos permitía superar como el egoísmo y la visión individual siempre en pro del colectivo. Entonces, tomando como excusa ese cuento de Sara, estamos aprendiendo y trabajando esta semana sobre el valor del trabajo en equipo. En los hormigueros hay distintas clases de hormigas y cada una tiene que cumplir su función porque para eso fue creada. Entonces, trasladando un poco este mensaje al trabajo en equipo y también a las familias. También. Porque era parte de una reflexión que tenían en estos días, cómo trasladar ese ejemplo del hormiguero, donde cada uno colabora para el bien común. En nuestros hogares sería ideal que cada uno, desde su edad, de sus posibilidades, aportara para el funcionamiento de la familia. O sea que las hormigas nos han servido de modelo para poner en palabras todo lo importante que es el trabajo en equipo, la cooperación, la solidaridad y el estar atentos a las demandas y a lo que se necesita. En un sistema llevado adelante por una hembra, es un matriarcado, porque la reina es la autoridad máxima del hormiguero. Cada uno cumple su función y ella se encarga solo y exclusivamente de la reproducción. Entonces, a diferencia de los patriarcados llevados adelante por varones, por hombres, por machos, los hormigueros son llevados adelante por hembras. Mirá qué bueno. Yo estuve leyendo algunas producciones y estaba muy interesante. Capaz que después algún niño se puede acercar acá a la mesa de trabajo en Radio Aula y contarnos sobre cómo vivió esa experiencia entre si su familia fuera un hormiguero. Porque vi estuve leyendo algunos trabajos muy interesantes. Sí, la verdad que sí. Si bien lo estábamos trabajando más desde el aspecto de la lengua, lo llevamos a la vivencia. Y bueno, ¿cómo puede este mensaje del trabajo en equipo de las hormigas también servirnos en nuestra clase? También, pero bien importante poder trasladar estos aprendizajes a la familia. Si las mamás no rezongan tanto de que los niños no hacen, o los papás cuando llegan a la casa no hay que hacerles todo. Si todos ponen un poco, las madres rezongan menos, los padres pueden colaborar en el hogar y los niños desde su lugar también pueden ayudar ordenando, poniendo la mesa, lavando los platos o lo que sea que haga el funcionamiento del hogar lo mejor posible. Así que por ahí va la cosa. Además, después fracciones equivalentes, que esa es una chapa para pintar, para terminar la mañana. Así que fue intenso. Mire, educación, y primero hicimos un ejercicio de comandos, educación física. Lectura. De todo. Y ahora escritura. Después tienen que resolver una sopa de letras y fracción. Completito la mañana. Impresionante cómo están trabajando estos niños aquí en esta semana que están hoy y les toca venir mañana y el viernes también. O sea, y hay un muy buen número de asistentes. Sí, es una de las clases del quinto que vienen más niños porque la maestra Melina los motiva que vengan y les hace que hacer de todo un poco. Pero qué bueno, entonces, muy pero muy bien. Una gran alegría, buenísimo, compartir esta fonoplatea con los niños de quinto A y un colado de tercero C. ¿Quién es el de tercero C? Allá está, Jonathan. Muy bien, y acá a mi izquierda tengo a la maestra directora de nuestra escuela, María Elena, que además ella ejerce la función de directora general de Radio Campamento. Y bueno, y además también tenemos que felicitar a Elena como presidenta de las Águilas, porque las Águilas obtuvieron un triunfo muy importante el pasado fin de semana, que justamente ahora eso vamos a ir a hablar, pero bueno, darte la bienvenida, Elena, en esta mañana hermosa aquí en el Radio Aula. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, hola a todos. Bien, por suerte, con este hermoso día de primavera. Algo nubladito estoy viendo de acá, porque acá desde este salón en el que estamos tenemos una vista hermosa que vemos incluso las parabólicas de manga. Exactamente. ¿Que funcionan? Funcionan, sí, es parte de la... Creo que es el tema todo de comunicación con el satélite que tiene antena en el espacio. Ah, está muy bueno. Se ve sí. De acá, es como un plato gigante que vemos de acá. Y un plato hondo, faltaría la sopa. Es como para hacer una sopa gigante. O como es esto que hacen los españoles, una paella. La paella. Bueno, ¿qué paella? ¿Qué paella? No sé, no voy a dar idea, porque puedo hacer una paella en la parabólica de manga y tengo la culpa yo. Claro que bueno, sí. Bueno, acá estamos en una nueva mañana de miércoles, tratando de llegar a todos, de acompañarlos. Lo de las Águilas fue hermosísimo. Y la reflexión que tengo para hoy es algo que tiene que ver con los sueños, ¿no? Y creo cuéntenos, que, directora. Claro, que cuando uno está vivo, lo importante es soñar. Nunca tenemos que dejar de soñar, porque el dejar de soñar significa que no tenemos expectativas, que no tenemos ganas, que nos quedamos por el camino. Y el soñar no importa con qué, con proyectos grandes, medianos, chicos, pero siempre soñar. No importa si es a corto plazo o a largo plazo. Exacto, llegar a algo, alcanzar algo, ponerme metas, depende mucho también de las edades, de los tiempos en los que se vive. Pero lo bueno es que no importa en el momento que sea, pero sí tener metas, ¿no? Tener objetivos, tener sueños. Tratar de que esos sueños en algún momento se cumplan. Y bueno, y lo de las Águilas es eso. Es un sueño que empezó como un proyecto comunitario, como una de las tantas intervenciones tan buenas que se tienen y se han tenido a lo largo de esta década larga que ya llevamos acá. Y ese transitar ha llevado a que ha habido muchos proyectos y considero que todos de ellos, han sido exitosos. Unos más, otros menos, pero el de las Águilas tiene algo que lo diferenció. Trascendió la escuela, se fue de la escuela, o sea, pudo tener vida propia. Y eso es, creo, a mi entender, la mayor aspiración de cualquier institución que esté dedicada a formar, a enseñar, a construir comunidad. Porque cuando construimos comunidad, construimos eso. Construimos que la gente tenga sueños, tenga esperanza, tenga expectativas, pueda aspirar en la vida a decir, bueno, puedo y tengo un lugar donde se me habilita para cumplir mis sueños. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces podemos tener muchos sueños, pero si no nos habilitan desde algún lado para construir y para formar esas realidades, se vuelven utopías. Y todo aquello que es utópico es como muy difícil de concretar, porque está como en esa nube, ahora que es tan famosa la palabra nube, y bajarla de allí a veces, cuando no se dan las condiciones, es muy difícil. Entonces, yo creo que esta escuela, y ustedes sobre todo, en el programa Maestros Comunitarios, han apostado siempre desde un lugar muy noble, desde un lugar cargado de mucha empatía, porque el ser empático es eso de ponerme un poco en el lugar del otro y ver que ese otro no ha tenido por ahí las posibilidades que por ahí yo tuve o mi entorno me pudo haber dado, y buscar favorecer esos caminos para que esos sueños se concreten. Y yo veía el otro día en las fotos que Melina, que es la fotógrafa oficial del grupo, además tiene otro cargo, como ya le veo, vendría a ser como la difusora promocional. Ella me hacía llegar fotos y uno veía ahí reflejada en esas caritas la felicidad, ¿no? Yo pensaba, si la felicidad tiene una foto, es esta. Porque realmente uno veía niños contentos, en esa felicidad hay agradecimiento, hay eso, sueños que se están concretando. Y cuando los sueños se concretan, la vida pasa a otra dimensión. Porque a ese sueño le va a seguir otro sueño. Viene otro más grande. Otro más grande. Y aquellos que fueron concretando son como los eslabones que se van formando para ir llegando a otros momentos. Y yo creo que esa es la base de cualquier cosa que uno se proponga en la vida, sea a nivel personal, a nivel institucional, a nivel país también. O sea, los sueños se tienen que concretar en la medida que uno los va logrando en forma, a veces, gradual, con trabajo, con esfuerzo. Porque llevar los chicos, por ejemplo, como se llevaron el otro día a Punta del Este, no es me subo al ómnibus y voy. Hay todo un trabajo previo, hay una logística, hay pedidos de ayuda, se necesita algo de dinero. Y ahí uno ve el compromiso de la familia, de la gente, ve cómo en un año tan complicado igual se puede, porque también me ha pasado que muchas veces se ha tomado este año como excusa para no hacerlo. Exactamente. Y no es así. No. Es acá donde justamente en estos años complejos, que la otra vez incluso lo hablábamos, no es la primera vez que la humanidad tiene que pasar por condiciones tan adversas. Probablemente en otros momentos pasó, pero no éramos tan globalizados como ahora. Y no parecía estar todo tan cercano. Entonces ahí está, ahora es como una causa junta de todo el planeta porque estamos todos muy cercanos en lo comunicacional, capaz que no en lo físico, pero sí en lo virtual. De repente lo que está pasando ahora en Europa ya se sabe acá o se sabe en in situ, no en el momento. Pasa en vivo en un lado y se está transmitiendo acá. Entonces uno lo ve. Es instantáneo, es simultáneo. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha como la condición de transmitir cosas en vivo, que ahora los celulares lo habilitan y todo eso. Y eso lleva también a que uno esté como siempre sabiendo lo que está haciendo el otro. Y en ese ver lo que pasaba el domingo, en esa actividad tan linda que ustedes realizaron allá por Punta del Este, yo veía caras felices y veía gente que había dicho, ¿será posible que eran ustedes? Y fue posible. Posible porque hay trabajo, posible porque hay ideas, posible porque hay recursos que de algún lado se obtuvieron de la manera trabajosa, de andar, de... O sea, todos los sueños se cumplen cuando yo quiero que se cumplan. Y trabajo para concretarlos. No todos se cumplen de un día para otro, no todos se cumplen en tiempos cortos. Muchas veces el construirnos es parte de ese recorrido y desconstruirnos. También. Porque desde la desconstrucción yo puedo volver, rebobinar. ¿Se acuerdan? Ustedes son más jóvenes, la palabra resetear era como de la época de volver el cassette hacia atrás. Sí. Bueno, entonces eso es lo que lleva a que uno tenga esa posibilidad de dar una refrescada, dicen ahora, y limpiar todo y volver a comenzar. Y en eso estamos, yo creo que no todo el año, todos los años, sino todos los días. Todos los días es como un volver a empezar. Y hay un tema que es muy lindo, que es volver a empezar, yo siempre lo tengo muy presente, y todos los días es como un volver a plantearme ilusiones, volver a plantearme mis sueños. Volver sobre lo andado, pero no para mirar hacia atrás, sino para impulsarme hacia adelante. Que creo que ese es el gran secreto de una vida en la que yo vaya con creer. Porque también está lo otro. Yo recordaba siempre gente que dice, llegué a tal altura de la vida y todavía tengo pendientes. Tengo la cama sin hacer, el piso sin barrer, la vajilla sin lavar, figurativamente, sí, claro. ¿No? Y es así. Entonces uno tiene que empezar a decir, bueno, en tal etapa de la vida voy a concretar tales cosas. Y uno mira hacia atrás, en mi camino recorrido, Yo, bueno, en tal etapa de la vida concreté ser bachiller, en tal etapa de la vida concreté ser maestra, en tal etapa de la vida fui madre, trabajé para que mi hijo tuviera su carrera, sus sueños. Ayer cumplió años, Diego. ¡Ah, qué alegría! Ayer fue su cumpleaños, ¿sí? ¡Qué bueno! Sí, cumplió 34 años, Diego. ¡Qué divino! Ya, ¡felicidades! Bueno, muchas gracias. Ya es un hombre hecho y derecho. Ya. Bueno, le entregué un doctor a la patria. Muy bien. No es poca cosa. Oh. Pero bueno. Y en otra parte de la vida, seguí trabajando por mi carrera. Aspiré a ser directora. Me encanta ser directora. Yo soy feliz en este rol. Pero nunca he dejado de ser maestra. Yo de tarde soy maestra de clase. Y no saben cómo lo disfruto. Para mí es de un disfrute tan grande estar en el aula con mis alumnos, con mi pizarrón, con mis chiquitos. Para mí es un placer eso. Y también disfruto mucho esto, el estar con los maestros, con los adultos, en ese otro plano que es otro rol, pero que también involucra a los niños, a las familias. Y hay que ver que desde la clase a la dirección es como que se amplía un poco más el territorio. Uno tiene otras responsabilidades, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Porque uno en la dirección es maestro de todos los niños, de todas las maestras, de todos los maestros, de todas las auxiliares. Es como el llevar a todos con uno desde el acompañamiento. Le voy a decir, usted desde sería como la reina de este hormiguero. Ah, bueno. Sin la reproducción. ¿No? Yo sería la reina. A mí me gusta más lo de la abeja, perdónenme. Bueno, pero esa después la vamos a como estudiar. Maestra que... Yo prefiero la abeja que la hormiga, toda la vida. Toda la vida. La reina hormiga, prefiero ser la abeja reina. Porque mire que la hormiga a veces donde se mete con el hormiguero es un relajo bárbaro. No. Levanta los pisos. Yo no hago eso, ¿verdad? No. La abeja anda entre las flores. No me rechazo. Claro. Puede ver el mundo desde arriba cuando vuela. Y mi idea es esa, es la de acompañar, la de estar con ustedes, la de rendir todo el tiempo, eso que uno puede brindar desde la experiencia. Y después, cuando el hijo creció, cuando los sueños profesionales me colmaron, porque yo llegó un momento que dije, profesionalmente mi sueño es este, trabajar en una escuela, ser directora, sentirme a gusto, crear mi comunidad, porque esto es toda una comunidad que la creamos entre muchos y de la que nos apropiamos mucho tiempo. Pero, ¿qué? Después dije, tengo que tener sueños propios, también personales, míos. Y ahí mis sueños han sido viajar, ¿tá? Conocer otros mundos. Otros mundos. Y también, ahora, por ejemplo, estoy soñando con que si llegue el día de poder ir a Paysandú. Quiero ver a mis papás, a mi hermana, a mi familia. Tengo ganas de verlo. Porque este año no fue un año que se pudo viajar. Y me asusta mucho ver todo este cambio que hay ahora, la gente que se mueve, que se traslada, llevar las enfermedades. Paysandú es uno de los pocos departamentos que no tiene casos. Paysandú, Durazno, Flores y 33. Son los cuatro departamentos que en este momento están libres y han tenido así esporádicamente algún caso, pero traído de otro lado. Paysandú con la noble ventaja, digo yo, de tener puente, de tener frontera, de estar tan cerca. Porque los que hay muchos que no cruzan por el puente, ¿eh? No, cruzan por el agua. El río Uruguay es muy angostito en algunas partes, y sí. Muchos. Y hay una época de gran seca. Y estamos en una gran seca que, aunque parezca mentira, el río Uruguay se puede cruzar... A la altura de Salto, sí. Como lo hizo Artigas yendo para la Yui. Va saltando las piedritas. Exacto. Exactamente. Claro. Uno lo cruzó a nado, pero también cuando quiere descansar, para y descansa arriba de una piedra. Porque está tan bajito... lamentablemente. Sí, porque se está sintiendo mucho la seca ya. La seca, exactamente, todo el litoral. Entonces, uno tiene que tener sueños, trabajar para esos sueños, para que esos sueños se vayan construyendo, apostar a que cada día hay que comenzar de nuevo, continuando con lo del día anterior y comenzando cosas nuevas, cambiando si hay que cambiar, porque no es que no cambió nada, porque todo está en mí. Todos tenemos errores, todos podemos cambiar, todos podemos adaptarnos. Quiero antes de terminar mi parte saludar a la gente del Beata, sobre todo a mis amigas allá, Viviana, que no sé si estará escuchando, y Natalia, cuarto A y quinto A. Ahí está, y a los niños, mandarles un beso grande a todos. Y también algunos pueden ser que hayan sido alumnos míos, porque indudablemente algunos se cambian de turno. Claro, claro. Pero también recordarles que comenzamos la última etapa del año, los últimos días. Recordarle a las familias que nos estén escuchando que a partir de mañana el uso del tapaboca es obligatorio. Hoy hubo algunos que pasaron sin tapaboca, pero mañana todos de tapaboca. Por favor, chiquilines, solo para hablar o para comer, obvio. Todavía no se inventó el tapabocas que se levante, pero bueno. Pero va a aparecer en cualquier momento. En cualquier momento alguien lo debe estar criando en algún lugar, y va a aparecer algún tapabocas que con alguna perilla se va, o con algún botón, estoy como Cookie la calle con la perilla, como el presidente estoy. En realidad, con algún sistema por ahí hasta informático, en cualquier momento nos levantan el tapaboca para que podamos comer. Pero en este momento tenemos que venir sin tapaboca, con tapaboca, perdón, no podemos venir sin tapaboca, usar alcohol para las manos, estar siempre pendiente de no estar muy próximo hablándole al otro, porque tener a veces, abierto, ahí está, no gritar, que haya ventilación, el gritar es nocivo, ¿sabían? Porque a través del grito la saliva puede ir más lejos. Y es en las gotas de saliva donde se transmite el virus. No gritar, no armar escándalos. Eso es importante, ¿saben? Pero es en serio. Es en serio. Por eso es una de las cosas que escuché que me llamó la atención, que estaban prohibidos los encuentros corales. Sí, aunque... Okay. Por la proyección de la voz que puede llevar las gotículas. Exacto, exacto. Que son divinos, pero bueno. Cantar es cuando más largo. Exacto, más largo puede ir el virus. Seguir apostando a cuidarnos. Uno de los que no pudo cantar este año con su coro fue el abuelo Miguel. Ah, mirá. Justamente nos dijo que... O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, y sabe que usted habló de saludos, pero también le están saludando. ¿Quién me está saludando? A ver. Le está saludando María acá, la mamá de Kelly y de Camila. Ah, le mando un beso grande que hace pila, que no la veo. Te está escuchando atentamente Elena y está muy contenta María porque, bueno, Kelly levantó el trofeo. No, no, impresionante, Con Sharon, sí, entre las dos, que fueron las que condujeron al equipo desde lo anímico y lo grupal. Estaba muy contenta Kelly, pasó una jornada divina. Me imagino. Y bueno, que nunca terminó de irse de la escuela, porque ella sigue siendo parte de la escuela. Ella sigue muy vinculada con exacto, todos nosotros. Exacto. O sea que te mandamos un beso enorme, María, y felicitarte como mamá de las Águilas por el éxito de tu hija y de todos sus compañeros. Y desde Guichón dice, qué bien esa directora. Porque está muy atento escuchando a Daniel. Bueno, Daniel, que el fin de semana anduvo por acá, por Montevideo. Sí. Le tocó cocinar. Le tocó cocinar, hizo una ensalada de repollo con repollo de la huerta. Muy rico, que le dejé en la heladera, no sé si lo vio. Sí, lo tenemos que llevar. Ahí está muy bueno. Y realmente, yo siento cuando está Daniel, porque por ejemplo, baja la basura. Entonces no tengo que ir hasta todos los días cuando está, a veces no sé, y cuando abro la puerta que me voy, está Daniel, digo ya. Bien. Porque ya es un indicador. No es que se robaron la basura. Y yo creo que no, nadie me va a robar la basura, pero bueno. A esta altura nunca se sabe. Pero buen vecino Daniel, la verdad. Cuando viene por allá por el tercer piso de la Silvestre Blanco. Saludos también del Beata, porque estaban comunicados, dice, gracias por los saludos, ya estaban conectados desde tempranito. Ah, qué bueno. Así que bueno, en toda esta vorágine de cosas que han salido, otra cosa que la quiero felicitar antes de irme es esos murales tan bellos que han enaltecido la escuela, la familia, que, a todo. Que tú, ¿no?, dijiste algo, Elena, hoy, en la que no es excusa para no hacer. Claro, es al contrario. Y yo creo que este año, con tantas dificultades, la escuela está cada vez más bonita. Totalmente, porque aparte, yo ayer le decía a Melina, porque aparte nosotros tenemos una comunicación por redes bastante activa. Entonces yo le decía a ella, qué importante que es para los niños llegar a una escuela que esté linda. Con color. Es como cuando llegamos a nuestros hogares, está lindo, está alegre, está contento. No importa lo que sea humilde, pero si está alegre, si hay colores, Si hay ahora eso de llegar a un lugar todo triste, todo oscuro, todo apagado, deprime un poco. Deprime. Entonces, acá la escuela espera con colores, pero no con cachivache, con cambalache, no. Con propuestas artísticas. O sea, uno entra a esa escuela y ve ese mural allá en el fondo que completa la vista, porque uno se queda mirando aquello y te lleva, ¿no? Impactante. Ese atardecer, esas siluetas, esa figura. Eso era un muro blanco, ¿se acuerdan? Que no tenía nada. Blanco en algunas partes. En algunas partes. Sucio el pan. Sucio. Por la pasada del tiempo. Ahí está. Y se hizo, ahora se hizo la parte de mantenimiento que es necesaria. Y se agregó ese otro tan bonito con esos azules y esa maca, ese árbol que si uno se lo mira rápido parece hasta de verdad. Es verdad. Entonces, ¿cuánto transmite esa niña, esa maca, ese animal? Sentadito, hay un gatito, creo que es, ¿no? Uh-huh. Un gatito que le vamos a acomodar los bigotes porque le quedan unos bigotes medio sanchos, pero no pasa nada. Ese remolino concéntrico que por un lado se difuma y por otro lado se va hacia adentro. Entonces uno piensa que eso también dan ganas de... Yo llegué hoy y me fui derecho al patio. Claro, porque lo había visto en fotos, pero lo quería ver en vivo y en directo, porque una cosa es una foto, otra cosa es verlo, ¿no? Verlo plasmado. Exacto. Y uno mira y ve el contenedor, la casita aquella de... que realmente lleva a que uno sienta esa alegría de estar en un lugar en el que se preparó para los niños y para los maestros. Entonces, no sé, si querés mandarle a Fer, allá Salto, un mensajito, porque quería saludar ahora, o sea, mandale para que se conecte, capaz que está, y a Germán, que yo tengo acá a Germán. ¿Saben por qué? Porque Germán está operado. ¿Qué le pasó? Parece que quiere despedir el año como lo recibió, porque estaba... Sí, en Europa lo tuvieron que operar de apendicitis, ¿no? No. Lo tuvieron que operar de apendicitis en Europa. Entonces yo le decía justamente a él, empezó el año por allá por enero operado en la clínica Santa Elena de Madrid. Mira, la clínica llevaba mi nombre, ¿vio? Claro. En una hermosa clínica. Yo cuando entraba a la clínica pensé que entraba al hotel, pero era una clínica. ¿Previo a toda esta pandemia? Previo, no había nadie. O sea, yo llegué a Madrid el 29 de enero. Ese día era el primer caso de COVID en Madrid. ¿Pueden creerlo? Ese día. Nadie daba bolilla al COVID, no existía. No, si se veía tan lejano que eso no se sabía dónde quedaba Juan. Recorrimos Madrid, recorrimos España, Portugal, todo el sur de España. Y nadie hablaba del COVID. No. Nadie, nadie. Lo único que veíamos eran los videos de Juan. Claro. Donde estaban todos ya encerrados. Y les juro que nunca pensé que ese iba a ser nuestro destino este año. Estar encerrados como estuvimos un tiempo. Va, nosotros los maestros aprendemos, no estuvimos muy encerrados que ese día, porque se ve que estamos hechos de algún material raro, porque a nosotros nadie nos encuarentenó nunca. Nadie nos encuarentenó ni cuando tuvimos que estar encuarentenados, no hubo cuarentena acá. Los maestros todos estaban encerrados. Y los maestros a aprender estábamos en las escuelas. Con el sistema de vianda, visitando hogares, entregando trabajos hechos. Esta escuela y todas las escuelas a aprender. Y ¿sabe que un detalle? Ahí se salva la maestra Virginia. Decirle que se lo mande. Porque Germán todavía no era maestra. Que se conecte, no era maestra, vamos a saludar, decirle. Formalmente. De corazón, o sea, siempre tuvo el magisterio. Exacto, y nosotros estábamos en una etapa desde del que año su vocación. En la que comenzábamos a transitar el año con la expectativa de que fuese un año como todos los años. Y nos encontramos de repente que todo había cambiado. Y Germán, allá por 29 de enero, 30 de enero, el último día de enero, se sintió mal y terminó siendo operado en esa clínica que era hermosísima. ¿Y saben qué? El otro día me manda un audio y yo digo, ¿qué le habrá pasado? El domingo, yo dije, algo le pasó. Viaje no creo, porque este año no está para planificar mucho viaje. Bueno, y ahí me cuenta que hace muchos años le habían operado una hernia y había quedado bárbaro. Y resulta que volvió a abrirse la hernia, que le ponen como una malla. Sí. Bueno, y se empezó a sentir mal, nadie sabía lo que tenía y era la hernia que se había abierto de vuelta. Lo operaron de apuro, de urgencia, y estuvo 6 días, el domingo ya era hacía 6 días que estaba internado. Pienso que lo dejan internado para que no se mueva, porque claro, es hiperactivo también, entonces, para que no se mueva, porque realmente le mandamos, si yo creo, no sé si estará escuchando o no, porque al estar internado no sé cómo funcionan los horarios, pero si se conecta después le hacemos llegar el saludo. Perfecto. Porque está en el hotel, en el sanatorio panamericano de Salto. Mira, panamericano. Le mandamos un saludo enorme, entonces, y una pronta recuperación para Germán. Sí, que... y a Fer, que bueno, que siga pancando ahí. Sí. Exactamente. Que Fer fue maestro nuestro en la escuela. Capaz que muchos niños lo recuerdan, dejó un recuerdo increíble por acá. Y que se trasladó a Salto y allá ha desarrollado muchísimas funciones. Ella había comenzado acá a desarrollar una función, a prepararse para lo que hoy es. Sí. Él se había comenzado a preparar en el lenguaje de señas, en un curso que hizo en IPES. Uh-huh. Acá era un maestro increíblemente compañero, llegó a ser comunitario. Uh-huh. Sí. Con Adriana y con Luna. Cuando se va Luna y se va él, quedaron ustedes dos. Sí. Con Adriana, que ya traemos al recuerdo a nuestra querida Adriana, que también está todos los días con nosotros. Su espíritu está acá en forma sostenida, porque solo parten aquellos que se olvidan y nosotros la tenemos presente todos los días del año. Ella es como que entra a trabajar con nosotros todos los días. Desde ese lugar de la emoción también recordarla. Y volviendo a Fer se preparó acá. Cuando llegó allá, él se traslada a una escuela a aprender y comenzó a elegir en especial en la parte de sordomudos. Sordos. Él me corrige. Sordos, sí. Sí. Y bueno, concursó en el área, sacó efectividad y bueno, y es uno más. Ahora en educación especial, dentro del área de sordos. Y por ese mismo motivo también entró a trabajar en la UTU. Claro. Para seguir incluyendo con la escolaridad de sus niños. Y también trabaja en adultos. Yo no sé cómo hace. Pero la verdad que ahí en Salto creo que para mí que... Lo conoce todo el mundo, y seguro. Y no tiene más la moto. Porque en Salto, acá no le robaron la moto. Se la robaron en Salto. Increíble. ¿Pueden creer? En Salto le robaron la moto. Hace años que ya no tiene la moto. Cuando se fue de acá se llevó la moto que él venía... Me llevaba al Beata en moto. Exacto. Mire si habré ido de veces en la moto de Fernando al Beata. Y bueno, y cuando llegó a Salto, al poco tiempo le robaron la moto. Así que no quiso comprarse más. Pero Salto es muy chico, como Paysandú. Hay que caminar. Y el boleto sale muy barato en Salto. Muy barato. Es municipal. Sí, ¿no? Sí. Muy barato. Creo que sale 10 pesos el boleto. Pero él creo que vive a 2 cuadras de la escuela. Supongo no que necesita no ni boleto. Supongo que no tomará ómnibus. Así que bueno, me voy despidiendo porque si no... Pero no, para despedirse vamos a... A complacer con una canción, claro, que mencionó. Porque estamos muy atentos a su... El volver a empezar. A su editorial, estimada... No me ponga productora porque sí, yo... Creo que se cortó, ¿no? Sí, se me... Se le chisporroteó. Vamos con este tema que hacía referencia a María Elena. Dale. Se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Muy bien, y así escuchábamos a Alejandro Lerner, volver a empezar en esta mañana de Radio Campamento. Y justamente tenemos acá a Carlos, al maestro, con su misterio en la naturaleza, al cual le decimos muy buenos días. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Fede. Un saludo enorme, ¿sí?, a toda la audiencia, ¿sí? Un saludo especial, ¿sí?, al hijo de la presidenta honoraria de las Águilas, sí, que dijo que cumplía años, así que muy feliz cumpleaños a Diego. Y le voy a contar que yo sí vi un tapaboca, que no se abre obviamente porque si no, no serviría, pero tiene la boca transparente. Ah, sí. Para que se vea la boca. Le voy a decir una cosa. Sí, para que puedan leerse los labios cuando habla. Es inclusivo. Exacto. Pero le voy a decir una cosa. Sí. Se ven las gotitas de baba, ¿no? Es muy No está. Es medio asqueroso. No está, eso no tiene. Ahora, hablando de eso, de las botitas, si alguno lo quiere comprobar, yo no se lo recomiendo, pero cuando vaya a ver carnaval, una murga, ¿sí?, póngase pegadito a la fila de micrófonos, pegadito al escenario, y ahí va a comprobar cómo las gotitas salen. ¿Sí? Cuando las personas cantan. ¿Sí? Yo no sería muy agradable. Sí, pero es una forma de comprobarlo. Sí, pero le queda muy gráficamente demostrado. Buenísimo, totalmente, perfecto. Totalmente. Bueno, dígame, Carlos, yo veo que hay alguien que se mueve ahí afuera, que va y que viene, sí, que mueve la cola nervioso. Sí. Dígame quién es, con quién vino, bueno, con quién me trajo un yacaré. El otro día vino la presidenta del gremio de perdices. Sí. ¿Y quién está dando vueltas que va y viene? Dejó un surco ya. Hoy le traigo a mi amigo Tabaré. ¿Tabaré? Tabaré se llama, ¿sí? Que es un felino, ¿sabe? Uh-huh. O sea que si es un felino, podría ser como a quién, parecidos a quiénes. ¿A los gatos? A los gatos, pero es un poquito más grande que un gato, ¿sabe? A ver, ¿qué felino conocen ustedes acá en la fonoplatea? Sí. Leopardo, ¿quién lo dijo? Leopardo, ¿qué más? Bien. ¿Eh? ¿Cuál? Puma. Puma. León. León. Muy bien. Bien, bien. Bueno, este Puma, León, Leopardo, ¿cuál más? Tigre. Tigre. Tigre, bien. ¿Cuál? Hiena. Ese no, ese pertenece a los canis, a lo más del pariente de los perros. Es. El chita. La chita, sí. Perfecto. Muy bien. Son todos como de la familia de los felinos. De los felinos, el gato, sí. Y uno de ellos es el gato, que el gato lo domesticamos, puede vivir con nosotros en nuestra casa. Exactamente. Después ya domesticar a los otros es un poco más difícil. Y el gato vio que come de todo un poco. El gato se revuelve. Pero este muchacho, además de ser bastante grande, es exclusivamente carnívoro. Así que, igual es mi amigo, no pasa nada, tranquilo. O sea que... Pero yo le recomiendo a los niños de la fonoplatea que si lo empieza a mirar mucho rato fijo, y mejor capaz que ponerse abajo del banco, alguna cuestión así. ¿Usted dice que se comería un niño? No, no, él es bueno. No, un niño no, pero... Sí, no, porque él ya le digo, es mi amigo, yo ya hablé bien con él. Sí. Si usted me dijo que Tabaré es carnívoro, o sea que si lo llevo a la huerta no va a tocar nada. A la huerta no toca nada, no. Pero se porta bien. ¿No le gustará él comerse un asadito con una ensalada de lechuga? Y yo creo que la ensaladita sería... ¿Vio como a veces que esos que corren la ensaladita para el costadito y se comen solo el asadito? Sí, más así. Muy bien. Y tiene dientes muy filosos. Sí. Dientes tan filosos que le permiten, por ejemplo, atravesar la caparazón de una tortuga, ¿sabe? ¿Así? Sí, así de filosos. ¿Sí? Y tiene preferencia, sí, por eso le digo que un niño no creo, porque tiene preferencia por las presas grandes. Sí, por comer animales grandes, como un capibara o el carpincho que vimos. Sí, exactamente. Como un tapir, que es otro animal bastante grande que no lo hemos visto todavía. Es verdad. Sí, por las presas grandes. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacerlo pasar porque está medio nervioso ahí afuera. Sí. ¿Está ahí afuera? Está ahí afuera, pero ya le digo, no se preocupe, directora, ¿sí? Que es mansito. ¿Ustedes ¿sí? le dan ahí? No, espere que lo voy a buscar. ¿Taba? ¿Sí? Bueno, tranquilo. Tabaré. Ay, sí, todo, sí. Todo juntos. Buenos días. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo anda? Bienvenido al Radio Aula. Está bien, acá en vivo, miren la cantidad de oyentes que tenemos en vivo. Ella es la maestra directora y usted durmiendo delante de la maestra directora. No, ¿sabes lo que pasa? Nosotros estamos bien acá, pero vio este muchacho Carlos. Él es buen pibe, pero yo le digo a veces como que habla mucho, ¿sí? Entonces llega un momento como que marea y uno se termina como durmiendo ya. Tiene que hablar un poquito más. Él lo intenta, pero le cuesta. Sí. Tabaré, usted parece argentino. Parece, sí, sabe. Lo que pasa es que yo vengo de Argentina, ¿sí? Porque está media complicada ya la cosa y dije, bueno, nos vamos para Uruguay. ¿Y a usted le hisoparon antes de entrar a Uruguay? Bueno, vio que para nosotros los animales salvajes como que las únicas fronteras son las de la naturaleza, ¿vio? Y cuéntenos, usted es un felino. Sí. ¿Qué felino es? Yo soy un yaguareté. ¿Yaguareté? Sí, está en el libro de sexto año, está. Sí, lo vi por acá. Sí, lo creé. Sí. O también conocido como... Y ahora le hicieron una canción también. Creo que lo nombraron como jaguar o yaguareté. Y tiene una canción ahora también, ¿no viste? La canción la he escuchado, la del yaguareté. Ya la vamos a buscar. Así que tenemos... ¿Hicieron una canción para mí? Es la que dice, hola de desayunar. ¡Oh! No me diga eso, que usted sabe que yo justo siempre cuando me despierto... ¿Sabe que yo justo cuando me despierto... Sí. Me despierto un poco con hambre, ¿no? Sí, ahora estoy como una sensación acá. Un pero tenga cuidado porque me dijeron que es carnívoro. Carlos me dijo que es carnívoro. Sí, yo estoy con hambre. No sé si tiene... Porque veo unas cuantas presas, digo, personas que parecen sabrosas. Bueno, sí, hay como 15 acá. Sí, hay algunas... Bueno, pero le pido conducta y que... y que aguante, aguante la, espere un poco a desayunar, no me coma ningún niño. No, no, Cabaret. Tranquilo. Y ¿vos? Sí, es todo tranqui, ¿está? Está tranqui que no pasa nada. ¿Y por qué anda por acá? ¿En qué anda? No, mire, lo que pasa es que vinieron unos estancieros ahí, ¿sí? Que le gustó la selva donde yo vivía para plantar soja y entonces empezaron a prender fuego. ¿Está? ¿Le prendieron fuego su casa? Sí. Ah, y pero qué porteño que es, ¿eh? Sí, este vivía en el centro de Buenos Aires. Este vivía en Pleno Belgrano. ¿Qué te pasa? La selva la vio en foto. Es demasiado porteño. Parece que vivía en algún baúl. Bueno. En algún vehículo este pibe. Este pibe. Bueno, bueno. Sí. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho viajar, hemos estado por distintas partes. Si bien somos del norte, también estuvimos primero de paseo por Buenos Aires y nos pegó un poco esto de ¿qué haces vos? Todo eso. Che pibe. Che pibe. ¿Sí? Y una consulta. Chabón. No, otros términos que ellos usan que no vamos a utilizar aquí en la radio. ¿Sí? Pero nos echaron de capital, y entonces nos decidimos venir para el Uruguay. Te tuviste que ir a Lamba. Sí. Porque saliste de Cava y te fuiste a Lamba. ¿Sabe por qué vinimos a Uruguay? Pero ¿no? ¿Por qué anda por acá? Porque me dijo que le prendieron fuego la selva para plantar soja, pero Uruguay no tiene selva. No, pero hay unos montes bastante lindos, así, con arbolitos. Usted podría vivir ahí. Y ahí podemos vivir cerca de algún río. Sí, pero porque, ¿sabe qué? Mis tatarabuelos vivían acá en Uruguay. Ah, yo le iba a decir, porque acá usted tuvo familiares. Sí, por eso es que yo me llamo Tabaré. Ah, ¿tá? Por en honor a sus abuelos. Por mi bisabuelo que vivía acá. Mire usted. ¿Sí? ¿Y qué pero pasó ellos se con su familia? Y mire, ellos se tuvieron que ir porque también tuvieron problema con unos estancieros. Porque vio mi abuelo, él era un buen yaguareté. Pero de vez en cuando le gustaba casarse alguna vaquita para comer con la familia. ¿Sí? ¿Tá? Y los estacionarios. Espera, ¿pero quién no casa una vaquita? Es parte del ciclo de la vida. Claro, claro. Exactamente. Sí, sí, como el Rey León casa. ¿Perdón? El Rey León. El Rey León, perdón. Pero usted, todos los periodistas son iguales, ¿eh? Pero que hablan solo de Boca y River. ¿Qué pasa con los hinchas de Tigres como yo? Ah, usted es hincha de Tigres. Y por supuesto. Mire, ¿de qué otro vamos a hacer hincha vamos a hacer cuadro? Sí, el cuadro de los felinos. Exacto. Acá estamos buscando en Uruguay de cuál podemos ser. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y acá le vamos a buscar un de Tigre. Porque usted sabe que Tigre, la sí. zona de Tigre, ahí cerca de Capital, por eso fuimos por ahí, se llama Tigre porque en la época que vinieron las personas a poblar ahí, ¿sí? Dicen que habitaban muchos de nosotros. Los yaguaretés. Sí, los yaguaretés. Y por eso, ellos creían que éramos tigres, así confundidos porque eran europeos, ¿sí? Y dijeron, ¡ta! A esta zona, Tigre, porque hay muchos tigres, pero en realidad no había tigres. Todo el mundo sabe que los tigres son de Asia, de otra zona. No viven acá en América. En América somos yaguaretes. Bueno, la verdad que es muy interesante esta definición. Pero cuénteme qué pasó con su... ¿Qué le pasa? Sí, no tiene nada de comida porque... Bueno, estoy mire, con hambre usted y acá yo único, veo... Usted lo único que no puede hacer es comer la un productora niño. Está... Y usted y acá... Carlos es mi amigo, pero también está... ¿Pero dónde dejó a Carlos? ¿Usted no se habrá comido a Carlos? No, debe estar por ahí, cerquita. Porque Carlos lo salió a buscar y no vino más. No. Carlos es mi amigo, pero... Mire, yo le voy a decir que acá usted... Ya le digo, es un buen chico, con Carlos es un buen chico, ¿sí? La productora la estoy conociendo ahora, ¿sí? Veo que se puede ver unas buenas costillitas, a usted también... Bueno, sí, mire, yo lo que le podría decir es que en el barrio hay muchos perros. Hay muchos perros. ¿Cómo se lleva con los caninos? Pero el perro es chiquito, no, es como un entremés. El plato de entrada. Es como un plato de entrada, no da para... No. Vacas no tenemos, como hizo su bisabuelo que se comió la vaca. Bueno, trataremos de aguantarnos, así que... Voy a ir a la carnicería. Yo le recomiendo que haga las preguntas porque rápido porque sí, sí. Vio que uno se aguanta, pero bueno, un rato, pero ya viene la fiaca y... Pero usted tiene que saber comportarse, ya está bastante grandecito. Sí, viene la fiaca y eso es difícil. Y una pregunta, pero no me terminó de contar cómo terminó su bisabuelo. ¿Se comió la vaca y qué pasó? No, y entonces vio los estancieros, como se comían a las vacas, los salían a cazar con escopeta. ¿Está? No me diga que le dieron escopetazo. Y se tuvieron que ir para Argentina. No, él no, ellos se tuvieron que ir para Argentina. Pero yo pensé que acá iba a encontrar a alguno. Pero ¿sabes que no me estoy encontrando ningún familiar, ningún pariente? Mire, me parece que deben de estar, que no deben de quedar, pueden estar extintos por acá, por el mire, Uruguay, ¿no? Mire, Tabaré, lamento decirle que acá en el Uruguay los yaguaretés, no. ¿Ya no hay más? No. ¿No? No, no quedó nadie en su familia. Bueno. Discúlpeme que se lo diga así, pero... Yo me lo esperaba, pero... Bueno, yo no sé si habrán terminado con el estanciero o no, pero... Yo no me esperaba, pero bueno... Lamento comunicarle yo la noticia. ¿Sabes qué? Con esto que me está hablando me está viniendo un poquito más el hambre, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Lo puedo invitar a algo. Dígame. Hoy hay pastel de carne en el comedor. Pastelito no. No, pero usted no sabe lo que es pastel de carne. Sí, lo saben. Pero bueno. Y lo voy a dejar repetir. No puede ser, pero... ¿Sabe qué? Tranquilo. ¡No, Tabaré! ¡No! ¡A la productora no, que me estás dejando pegado! ¡Déjala, pará! Acá te traje un asadito, mirá, ven. Bien. Buen gatito, bien. ¿Está bien, productora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? La dejó sin palabras. No, está sin palabras, no habla. Yo creo, Carlos, que vamos a tener que pedirle usted que retire a Yaguareté. Sí, vamos a llevárnoslo. Sí, bueno, Taba, vamos por acá, vamos saliendo. Despacito que no nos vean. Y así despedimos con un aplauso al Yaguareté. Un aplauso para el Yaguareté. Ahí. Ahí, quietito estaba. Sí, pero bueno, vio, dígame si me voy despidiendo, ¿sabe? Porque sí, mire, me parece que me tengo que ir a la carnicería. ¿Usted conoce alguna carnicería cerca? Por la acá? Española, acá en Bellón y Galeano. Excelente, sí. Ahí porque se ahora está entretenido, pero bueno, me parece que una tirita de asado es un poquito poco para él. Yo le voy a contar algo y es lo siguiente. Mire que usted me ha traído un yacaré, me ha traído al capibara, me trajo a la presidenta del gremio de las perdices, pero el yaguareté hoy, mire, yo le voy a pedir que no me lo traiga más. No, es que era mi amigo, yo pensé que se... Yo le dije, desayuné antes de venir, ¿sí? ¿Tá? Le afirmé que desayunase, que comiese bien, porque iba a ser un poco tarde la entrevista, pero se ve que salió apurado y se olvidó, no sé. Capaz que estaba nervioso por venir a un medio de comunicación tan prestigioso como Radio Campamento. Sí, pero la verdad que les pido disculpas realmente. Mire, usted va a tener que hablar con la maestra directora que está acá al lado. Sí, a la directora, a la productora que ya se está recuperando. Me la dejó sin palabras. Le pido disculpas, honestamente, porque la verdad que es una vergüenza esto. Sí, yo te dije. Sí, que tenías que portarte bien acá en la escuela, qué cosa, pero bueno. Le voy a pedir, le agradezco mucho su participación que... y llévese a su amigo Tabaré hasta que no esté más ubicado socialmente, no, lo vi un poco salvaje al hombre. Y vio, lo que pasa es que los animales salvajes son así, o sea, pueden ser muy mansitos, pero no dejan de ser animales silvestres. Por eso es muy importante respetarlos donde ellos viven, ¿sí? Y no como hay mucho tráfico, gente que se saca, sobre todo ahora gente que tiene mucho dinero, que los tiene de mascotas, ¿sí? Y eso es otra causa que está haciendo que muchos de estos animales desaparezcan, ¿sí? El tráfico de animales, ¿sí? De animales así grandes y otros animales como podemos ver todos los domingos en la Feria Tristán Narváez, ¿sí? Entonces es muy importante evitar el tráfico de animales, ¿sí? ¿Está? Si podemos denunciarlo, mejor, y si no, por lo menos no estar comprando esos animales y estar contribuyendo a ese ciclo que por nosotros, el egoísmo de querer tener uno en casa, sí, estamos haciendo que su especie desaparezca. Exactamente. ¿Sí? Y que luego nuestros nietos, sí, nuestros nietos no los vayan a poder disfrutar. Muchísimas gracias, Carlos, por este mensaje, por tu participación. Y bueno, nos reencontraremos el próximo miércoles en una nueva columna de Misterios de la Naturaleza. Bueno, vamos a tratar de traer un animal, ya vamos a tratar un animal un poquito más amigable, herbívoro, algún herbívoro. Sí, sí. Yo le voy a pedir que me traiga a alguien un poquito más. Sí. Rescatado, ¿no? Sí, me parece que los carnívoros están complicados. Bastante, le diría. Vamos a buscar a alguien más que le guste, sí, algún vegano. Sí, que nosotros no corramos riego en el radio aula. Sí, o por lo menos ovolácteo, vegetariano, algo así. Sí, algún herbívoro. ¿Tá? Muchísimas gracias, bueno, Carlos. Muchísimas gracias y nos despedimos. Lo voy a despedir con esta canción. Que acá nos decía la maestra directora. Ah, la canción para mi amigo. Capaz que ahora se pone contento y se pone a bailar. Porque mire que él normalmente es muy amigable. Sí, hasta le gusta jugar conmigo. Se pone patas arriba, así vio como los gatos, para que le toque la pancita. Sí. Mire, ahora le voy a mostrar. Mire, muy la bien. Pone la canción. Vamos con este tema entonces. A contar mi historia de tristezas y de gloria, fuerte, salvaje y valiente, soy guardián de la memoria. Hubo un tiempo que fui líder de estas tierras tan amadas y fui libre caminante bajo el sol de la mañana. Me gustaba tanto el río, los esteros y bañados, el Paraná con sus olas y el Iguazú enamorado. Me gustaba trepar alto y rugir muy fuerte al viento, que se enteren de mi grito y que me tengan respeto, porque soy yaguareté, soy ibereño y correntino. Soy yaguareté, el monte siempre fue mi hogar. Porque soy yaguareté, yo soy el rey de los felinos. Soy la huella en el camino y la tierra es mi país. Fue llegando con sus costumbres urbanas y de a poco fui muriendo. No quedaba casi nada, sin espacio ni comida, sin mi selva tan querida, sin la libertad sentida, se fue apagando mi vida. Ay, llora la tierra, llora hijitos. Animales, plantas, ríos se van quedando solitos. También el hombre que cuida, sanó mi tierra dolida. Ya no hay más cazadores acechando mi guarida. Tengo amigos que ahora cuidan de mi cría y mi familia. También los humanos son la tierra y son la vida. Hace poquito nacieron dos bebés yaguareté y los esteros presienten la vuelta de su payé. Los pájaros cantan fuerte, la selva brilla y el río corre esperando jugar. arete, soy del Estero Correntino. Soy Yaguarete, el monte vuelve a ser mi hogar. Porque soy Yaguarete, yo soy el rey de los felinos. Soy la huella en el camino, soy salvaje y peregrino. Y la tierra... es mi país. Para la República Yaguareté, nuestro corazón. Y así pasaba el Yaguareté, esta canción de Magdalena Fleitas, esta cantante argentina, integra la fauna autóctona, tanto uruguaya como argentina, o integraba nuestro país. En Argentina también muy combatido, acá justamente lo que decía el maestro Carlos sobre la quema de la selva, que ha reducido notoriamente el número de individuos de esa especie. Y bueno, además con esta chacarera, que también es un ritmo compartido por ambos países. Totalmente. Porque, bueno, toda esa parte del litoral argentino, sea Corrientes, Misiones, que están un poquito más al norte, Entre Ríos, son como un espejo del Uruguay. Entre Ríos es un espejo del Uruguay. Totalmente. Y cuando uno cruza Entre Ríos, las banderas de Artigas flamean por todos lados. En todos lados. Y ahora estaba mirando un proyecto que tienen ellos, que no sé bien de qué es, que se llama Proyecto Artigas, que es de las tierras. Mire. Y ahora están con todo el tema de las tierras, los argentinos. Sí, y en Entre Ríos justamente han habido algunos inconvenientes con respecto a la ocupación de tierras. Y yo creo que el tema de Artigas y del nombre del proyecto tendrá que ver con el reparto de tierras. Seguramente se remita al reglamento de tierras que Artigas lleva adelante por allá por el 1815. Exactamente. Cuando hace los repartos aquellos de tierra. Para trabajo. Para sembrar, para cría de animales. Y con prioridades, ¿no? Exacto. Y el proyecto, pues, siempre han sido muy reverentes con Artigas, que también fue amado y fue odiado por los argentinos. Tal cual. Exactamente. En la lucha eterna de los federales. Enaltecido y hundido. Unitarios. Y esa guerra. Flores, rosas. Uf. Una guerra que llevó a dejar a Paraguay aislado ya cuando la guerra grande. Bueno, el tema de Paraguay y después cuando sin hay la guerra. Sin salida al mar. Sin salida al mar. Y la guerra de Paraguay después en 1865, si mal no recuerdo, que fue. Ahí fue la guerra grande. Que fue una destrucción notoria de Paraguay. Quedó aislado, empobrecido. Casi sin hombres. Totalmente. Pero yo digo, siempre cuando remitimos a la figura de Artigas, ¿no? Que indudablemente. Como hablabas recién de la cercanía que tenemos con los entrerrianos, yo que soy del norte lo tengo más que claro, ¿no? Totalmente. El tema Entre Ríos. En realidad, Entre Ríos es uno de los que traicionan a Artigas. Cuando la verdadera historia, o una de las versiones de la historia, porque la historia es no tiene una sola versión. Sí, depende de quién la cuente, dónde hace foco. Es subjetiva, hay quienes la miran de un lado, quienes la miran de otro. Pero Artigas fue traicionado porque en aquel momento eran las Provincias Unidas y nunca llegó aquel manojo de instrucciones a donde tenía que llegar. Exactamente. El tiempo atmosférico no lo permitió, según dicen las escrituras de la época. En el verano tuvimos la oportunidad, ¿se acuerda, maestro?, de ver por Canal 5 como una reversión de esta historia artiguista, digamos, y mostraban eso exactamente, en voz de Rosas, determinadas cosas, en voz de Pancho Ramírez, y claro, tal cual que cada uno hace la narrativa desde el lugar que le conviene. Exactamente, desde el que lo conviene y desde el que lo para mejor. Ahora, a igual, los ojos del si otro. Si analizamos la historia de la humanidad, siempre ha sido así, se repite, es cíclica. Continuamente. La otra vez ha sido un paralelismo, mire, yéndonos un poco de Artigas entre Alejandro Magno, Napoleón, Hitler. Qué niños. Claro, pero todos repitieron historia. Y todos sucumbieron en el frío de Rusia. Todos. Entonces, ¿cómo la historia tiene siempre ese lugar de justicia, no? Todos los pudieron con el frío de Rusia. Claro, tremendo. Ninguno. Tremendo. Por eso te digo, la historia tiene su propia justicia, si se quiere, frente a las distintas versiones que pueda ir marcando la humanidad, ¿no? Qué curioso eso. Es curioso. No, es para pensarlo. Es para analizarlo. Bueno, también un poco más de humor. Sí. Ayer veía, y creo que lo tengo acá y lo comparto porque está muy bueno. ¿Vieron esos, cuando llegan esos, yo se lo doy y usted lo comenta, porque está muy bueno? Vieron que ahora estamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Entonces mostraba una amiga que no lo pude, lo quise compartir, pero yo no sé cómo se hace, esto no tiene para compartir. Entonces miren lo que muestra. Es increíble, a un personaje de la historia que ha transitado... Trump, Obama, son presidentes de Estados Unidos, ¿no? Con la reina Isabel. Seguimos. Bush. Seguimos. Para atrás en el tiempo. Clinton. Devenido. Clinton. Bush. Siempre ella, Nixon. No, Bush padre. Cambios y permanencias, como hablamos el otro día. Claro. Y ahora tenemos aquí arriba esa foto. Esa foto. Observe que sigue. Llega a Carter. Y siempre la reina. Ford. Más joven. Siempre la reina. Cada vez más joven, ¿verdad? Pero siempre. Nixon. Y siempre ella. O sea, esta mujer es eterna, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra y Mirta Legrand tiene que ser estudiada. Miren, a ver, ¿ustedes quién sabe inglés? Eisenhower. Eisenhower. O sea, ese Truman. O sea, recorrió la vida de la humanidad esta mujer. Y está olímpica. Y está olímpica, así está. Esa es ella hoy. Y tiene la pila Duracell. Insólito. Yo veía esto y lo más insólito de todo es que es de verdad. Sí. Esta mujer vio sucederse en los cambios del mundo. Todos los presidentes de Estados Unidos que vimos ahí. Y ella reinando. La mayoría ya no está. No, sí. Y eso desde que es reina, ¿no? Claro. Porque desde, si contamos desde que... Desde que subió a la historia, claro, del siglo XX casi. Obvio que el príncipe Carlos nunca iba a llegar a rey. Totalmente. Y yo creo que el nieto, si seguimos así, tampoco. Exactamente. Y me ha llamado tanto la atención que lo vamos a comentar a esto en algún momento. Y lo quise compartir, pero no pude. Ah. Bueno, la tecnología, maestra directora. Es como el WhatsApp web que le queda la clase pendiente. Me queda la clase pendiente. Que he aprendido de tecnología, que ni le cuento. Bueno. ¿Cómo estará todo por allá abajo? Me voy a ver. Funciona todo muy tranquilo, parece. Graciela está pintando, Miriam está ordenando, ya tiene la puerta. Acompañamos una compañera que le vino a buscar porque se sentía mal. Así que... Mire, cuando todo está tan tranquilo, a mí me da una cosa. La calma. ¿Se sienten los niños en educación física? Sí, eso sí, eso sí. No sé si están autónomos o no, pero están. Están ahí. La pelota se siente repicando. La pelota se escucha repicar. Muy bien, entonces, bueno. Bueno, los dejo, directora, para porque si no, el programa llega a las 11 y yo sigo hablando. Muchísimas gracias. Hablando con María Elena. Saludamos a la maestra directora que se va del Radio Aula. Gracias. Me causa, si seguimos así, la columna cambia de nombre. No, ¿sabe que la reina de Inglaterra sigue siendo la dueña de todo el territorio? Y si la dueña le pide para pasar a su casa, usted le tiene que abrir y tiene que poder alojársela. Mire usted, qué dato tan curioso. Sí. Oh. Así que si vive en Inglaterra, rey, y toca la puerta a la reina. El del Imperio Británico, y toca la puerta a la reina, usted la tiene que dejar pasar, acomodarse. Es su casa. Mire usted, no sabía eso. Ya no es más. En épocas de democracia, la verdad que sigan vigentes algunas cosas monárquicas, está un poco como déjà vu. Sí, exactamente. Bueno, vamos ahora, porque el maestro Carlos nos habló de... trajo un amigo que era carnívoro. Me alegro de ver bien recuperada la. Sí, la después del susto que se pegó la productora con el jaguarete. No quedó con ningún rasguño, nada, está bien. Así que Carlos no me ponga en peligro. Mire, no yo creo ponga. Que le rascó un poco la túnica con las garras filosas. Bien, bien, bueno. Justamente pero ahora está de moda esto de los vaqueros no rajados y eso. La sí, no los vaqueros que usan así como cortados y eso. Podemos establecer una moda con la túnica. Más moda que la mía con color, no creo. Bien, bien, muy bien. Bueno, y ahora vamos a seguir por aquí y nos vamos a incursionar en. Porque el jaguarete era carnívoro y parece que no le gusta mucho la huerta. O sea que los productos, las plantas. Los alimentos que tenemos en la huerta, que está tan linda, seguramente no es lo que más les guste comer. Por lo tanto, vamos ahora a irnos virtualmente a la huerta y un grupo de niños del programa Maestros Comunitarios, que aquí tenemos dos chicas. ¿Quiénes son, productora? Usted cuenta dos, yo cuento una. Yo cuento dos. Ah, sí, dos. Morena Rivero y Delfina... integran parte del proyecto de comunitario y ayer y antes de ayer, además de pintar, anduvimos paseando por la huerta. Es un proyecto que llevamos adelante ya hace unos años, que tiene que ver mucho con la alimentación saludable y con ver los procesos de crecimiento de las plantas desde el momento del trasplante de los plantines hasta la cosecha, pero entre medio, y es lo que lleva más trabajo, tiene que haber un trabajo de desmalezar, de carpir, de emprolijar y de riego, sobre todo en esta época en que no ha llovido lo suficiente, sino las plantas se van muriendo, se van secando. Entonces, lunes y martes de tarde estuvimos visitando la huerta, trabajando en ella, poniéndola a punto. La semana pasada cosechamos con los niños de tercero, de la maestra Virginia, unas hermosas remolachas, que asombraron por su tamaño, pero hoy nos vamos a dedicar a otras cosas que he plantado en la huerta. Correctísimo, hoy nos vamos a dedicar, vamos a detenernos un segundo en la lechuga, que en la huerta salieron unas lechugas hermosas que ya fueron cortadas, que ya fueron utilizadas en ensalado para hacer buñuelos por la mamá de Camila y que la verdad... nacieron de forma preciosa. Y estas compañeras, Delfina, Morena, Camila de cuarto, Camila Maral, Facundo de... No, Lautaro. No, Lautaro, perdón, Lautaro de quinto de Tatiana. Y la compañera Lucía de cuarto, la clase Valentina. De Valentina, justamente ellos nos van a contar algo sobre la lechuga. Tuca sativa es conocida popularmente como la lechuga. Es una planta de las regiones semitempladas que se cultiva como alimento. Por eso crece en nuestra huerta. Cada 100 gramos de lechuga, 95,63 gramos son agua. Luego tiene carbohidratos y vitaminas B6, C, E, K. Calcio, hierro, potasio y otros nutrientes en baja concentración. Normalmente se come su hoja de forma cruda en ensaladas. Existen las lechugas lisas y crespas. Las lechugas soportan hasta 6 grados bajo cero y 30 grados de máxima. Requiere agua y si no llueve hay que regarla. Por último, si tenés problemas para dormir, tómate un buen té de lechuga. Te lo recomiendo. Tuca sativa es conocida por... ¿Cuántas cosas de la lechuga? ¿Usted sabía que el té de lechuga le ayuda a dormir? Sí. Yo no lo sabía, lo aprendí con estas compañeras. Sí, y el compañeros. Té de lechuga como puede estar combinado también con tilo. Qué bueno. Y con manzanilla pueden ser buenos aliados a la hora de pescar un buen sueño, poder descansar profundamente. Pero qué divino el té de lechuga. Y acá tenemos a Morena y a Delfina en nuestra radio aula, que están trabajando concentradamente y se estaban escuchando junto a todos sus compañeros. Exactamente, los niños hoy están súper concentrados, la maestra les asignó varias tareas, o sea que hasta 11:15, que es la hora del comedor, tienen bastante para hacer. Le vamos a pedir a Delfina que vaya a la clase de Tatiana y llame a Lautar. ¿Te parece? ¿Está abajo? Ah, está en educación física. Está, entonces... Bien, está, deje... Ya lo llamó Morena. ¿Está o no está? Bueno, que Delfina vaya a ver hasta allí si está en el salón. Que venga un poquito. Porque tenemos varias... Tenemos muchas... actividades. Acciones, actividades. Y bueno, justamente... no sabemos si está en educación física o no. No, desde acá arriba. Nosotros ya tuvimos educación física tempranito, así que el A va primero. Seguramente debe estar por bajar el C, ya que son las 11. Uy, son las 11 de la mañana y ya vamos... ¿Sabe cuánto vamos de programa, productora? Mm. 1:27. Yo me voy a arriesgar a hacer una pregunta a los niños de quinto. Observen las agujas del reloj. Sí. Si son las 11 de la mañana, momento de tensión... Miren que los estoy observando a todos. ¿Qué tipo de ángulo forma a las 11 las agujas del reloj? Piensen, por favor, antes que yo colapse nerviosamente. Agudo. Tengo que dar esto de nuevo. Esa sería. Está una aguja y la otra. Nulo. ¿Cuánto mide un ángulo nulo? Cero. ¿Cero qué? Grado. Cero grado, menos mal. Ah, perdón, no, a las 12 pensé yo. A las 11 no, está no, nulo, no, tiene no, razón, no, tiene no, razón. No. Productora. Yo estaba pensando en las 12 y es a las 11. Tiene razón, ¿qué ángulo es entonces? Agudo, perfecto. Fue un error mío. Claro, porque yo estaba pensando en las 12, por eso les hice una aguja enfrentada con la otra. Tienen razón, estaban más atentos ustedes que yo porque tengo el reloj a la espalda. ¿Sabe que los primeros días de regreso a la presencialidad cada uno construyó su reloj? Sí, y aprovechamos para que aprendieran la hora, porque si no me preguntaban todas las veces la hora. Y tercero también con la maestra Virginia aprendió la hora. Qué bueno. Excelente. Y aprovechamos para la tabla del 5 también, porque vio que los maestros le sacamos jugo a todos los recursos. Pero me parece muy bueno justamente aprovechar a leer tanto la hora como a conocer los ángulos. Exacto, y ya aprovechamos también para la tabla, o sea que quedó redondito ese proyecto. La verdad que sí, y bueno, justamente estamos por aquí, mientras esperamos... a que venga el compañero Lautaro. Vamos a... Usted, productora, además, cuando estuvo con la hora, aprovechó a enseñar otra cosa. Sí, trabajamos con la tabla pitagórica y fuimos completando una manera de refrescar las tablas que a veces si uno se lo pregunta medio de apuro, los niños no saben. Lauta. Hola. Bienvenido. Y vamos a invitar que pase por acá Delfina Morena, y Morena, que son los compañeros que tenemos por aquí. ¿Cómo andan? Bien. Vengan, acérquense bien. Sin acá miedo, la compu, así los agarra. El programa de radio no muerde niños, por ahora. Lautaro, decinos tu nombre, tu edad y de qué clase sos. Lautaro Hugo Ferreira y tengo 12 años y soy de quinto C. Perfecto. Usted se integró al programa Maestro Comunitario. ¿Qué ha venido a hacer a la escuela? A pintar y ta, y eso. ¿Cómo la estás pasando en comunitario? Bien. ¿Bien? Mire que hay días que se ha ido blanco, otros días se ha ido azul, con pintitas, con canas, con manchas. Y justamente, no solamente estando pintando, sino que ha trabajado en la huerta, sí, también. Y ayer estuvo preparando el trabajo de la lechuga para que saliera hoy. Perfecto. La verdad que sí, muy buena Lautaro. Y por acá, ¿quién tenemos? Que es muy amiga de Lautaro. Sí, son muy compinches, para bien y para mal, diría yo. Decinos tu nombre completo, tu edad y de qué clase sos. Pará, sacate un poquitito el tapaboca y después te lo pones nuevo y más fuerte. Me llamo Delfina Ruiz Otero, tengo 11 años y soy de quinto A. Muy bien. Delfina también se ha incorporado a comunitario. ¿Cómo le estás pasando? Bien. Buenazo, excelente. Que además ayer estuvo pintando con la mamá. Sí, ayer hasta la madre la agarramos ahí, le pusimos un pincel, un tarrito y que se sumara a la propuesta. Muy bien. Y por acá tenemos a... Me llamo Morena Lomila y tengo 12 años y estoy en quinto año. Bueno, Morena también, otra de las nuevas incorporaciones del comunitario. Y ayer Morena, mientras pintaba, dijo algo. ¿Qué? ¿Vos dijiste cuando algo yo cuando le dije estabas que pintando? Íbamos a trabajar, íbamos a hacer algo. Usted dijo, a mí me encanta, ¿qué? De lo que hiciste ayer, ¿qué te encanta? Me encanta pintar. Muy bien, y acordate que hoy tenés que llevarte algo, que hablamos ayer, para pintar. muy bien. Bueno, perfecto. Vamos entonces a repetir el audio de la lechuga para que te puedas escuchar vos y para que nos volvamos a escuchar todos. ¿Te parece, Lauta? Sí. Tuca sativa es conocida popularmente como la lechuga. Es una planta de las regiones semitempladas que se cultiva como alimento. Por eso crece en nuestra huerta. Cada 100 gramos de lechuga, 95,63 gramos son agua. Luego tiene carbohidratos y vitaminas B6, C, E, K, calcio, hierro, potasio y otros nutrientes en baja concentración. Normalmente se come su hoja de forma cruda en ensaladas. Existen las lechugas lisas y crespas. Las lechugas soportan hasta 6 grados bajo cero y 30 grados de máxima. Requiere agua y si no llueve hay que regarla. Por último, si tenés problemas para dormir, tómate un buen té de lechuga. Te la recomiendo. Tu casa tía es con eso. Te voy a contar una cosa más. Que nosotros tenemos plantado en la huerta una especie de lechuga que no mencionaron. Que no es ni crespa ni lisa. ¿Cuál es? Ondulada. Muy bien, lechuga ondulada. O sea que no llega a tener en el borde de la hoja, lo que se conoce como el borde, no llega a tener tantos, digamos, líneas onduladas como la crespa, pero tampoco es lisa. Así que cuando crezca se las voy a mostrar. Excelente, muy bueno, bien. Bueno, gracias por venir. Gracias, Lauta. Por sumarte a la participación de comunitario. Nos vemos. Y sigo con ganas de comer porque el yaguareté quería comer algo de carne. Ahora hablamos de la lechuga. Empecé una ensaladita fresca con tomate, con huevo, con remolacha. Que hay unas remolachas hermosas que sacamos de la huerta que son gigantes, la remolacha de la huerta. Si te tiro la remolacha por la cabeza, esquivala porque si no te va a quedar un chichonazo, justamente. Y bueno, ahora vamos a seguir porque ¿a quién le gustan las galletitas con chips de chocolate? A mí, bueno. Y acá, el hermano de Tatiana Jiménez, alumno de Ana Clara, nos va a compartir una receta de galletitas de chocolate. O sea que vamos a ver qué podemos aprender para hacerlas en casa y compartirlas en la merienda, traerlas para la escuela, en el desayuno, vaya a saber uno cuándo. Vamos a escuchar entonces al hermano de Tatiana. Hola, buenos días. Yo soy el hermano de Tatiana y hoy les voy a pasar una receta para hacer galletitas con chispas de chocolate. Tengo por entendido que Tatiana convidó a la maestra y que le gustaron mucho, así que ahora lo que le voy a hacer es pasarle los ingredientes y decirles cómo se procede para hacerlas. Lo que vamos a necesitar son 2 tazas de harina o 300 gramos de harina, como les quede más cómodo, 2 huevos, una barra de chocolate grande, una taza de azúcar, que vienen a ser 200 gramos de azúcar, una taza de manteca o 200 gramos y una cucharada de polvo para hornear o royal, ¿no? También se le puede añadir vainilla para darle un poquito más de gusto y un poquito más de color a las galletas. Lo que hacemos primero viene a ser dejar un ratito antes de empezar a cocinarlas. Lo mejor es dejar la manteca un poquito a temperatura ambiente para que sea más fácil de mezclarla. Y lo que hacemos es ir mezclándola un poquito sola y añadimos el azúcar. Mezclamos el azúcar con la manteca hasta que quede uniforme, hasta que quede bien derretida la manteca y quede bien mezclada con el azúcar. Y luego le añadimos los 2 huevos. Una vez que se integran, los que hacemos en un bol aparte, mezclamos la harina con la cucharada de royal para mezclarlas y incorporarlas a las 2 juntas. Y lo que hacemos es ir incorporándolas de a poco, sin que se formen grumos, bien despacito, hasta que quede también uniforme. Y ahí le añadimos un poco de vainilla. Lo que hacemos a continuación, como no poseemos chispas de chocolate, con una barra de chocolate es más sencillo, ponemos la barra de chocolate dentro de una bolsa y con un palo de amasar o con algún objeto contundente la vamos golpeando sin pasarnos demasiado para que no quede muy triturado, pero lo vamos rompiendo para que queden pedacitos y lo ponemos un poquito, porque a veces se pega, porque al golpearlo se puede derretir o algo, más ahora que hace un poco más de calor. Lo que podemos hacer es agarrarlo y meterlo directamente en el freezer un ratito y así cuando lo vayamos a incorporar con la masa no se derrita y queden bien contundentes las galletitas. Luego mezclamos todo y lo dejamos en la heladera más o menos unos 20 minutos. Tiene que quedar con una consistencia de una masa, pero que esté a la vez un poquito húmeda. Ahora lo que hacemos viene a ser en una asadera mantecada bien para que no se pegue y precalentar el horno a unos 180 grados. Lo que hacemos para hacer las galletitas, no les tenemos que dar forma ninguna. Lo que tenemos que hacer es hacer un estilo de bolitas. Y lo vamos colocando en la asadera. Tienen que tener un buen espacio entre cada galletita porque suelen crecer bastante. Las vamos dejando en bolitas y según el tamaño se hornean más o menos de unos 10 a unos 15 minutos. Para darnos cuenta de que ya están hechas o no, los bordecitos de la galletita empiezan a quedar medio doraditos. Bueno, ahí ya se retiran. Y luego para poder sacarlas de la asadera tenemos que esperar a que estén bastante frías. Porque si no, lo que suele pasar es que se suelen romper con facilidad. Y ahí estarían prontas las galletitas con chispas de chocolate. Un saludo. Hola, buenos días. Yo soy el hermano de Tatiana y hoy les voy a pasar una receta. Muchísimas gracias al hermano de Tatiana que se mandó flor de receta para hacer galletitas con chip de chocolate. La verdad, muy pero muy bueno. Y esa canción movilizó a toda la clase antes de irse. La verdad, hasta la maestra Virginia estaba bailando. Se la sabía de memoria. Exactamente. Qué bueno, bueno, qué alegría. Muchísimas gracias por la participación. Felicitar porque además no es la primera vez que integran la grilla de Radio Campamento la familia de Tatiana. Allí muy motivado junto a la maestra Ana Clara, participando y apropiándose de este proyecto. Felicitaciones y vamos por más participaciones, cómo no, que será un gusto abrir los micrófonos de Radio Campamento para que sigan acompañándonos, nos sigan enseñando y sigamos disfrutando de esta propuesta de comunicación de toda la escuela. Y acá tenemos al costado, que ya llegó con sus apuntes, al profesor Freddy, que los saludamos a Freddy. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo. Les contamos a quienes nos escuchan que Freddy busca y busca y busca porque te tiene que mantener esta columna que está desde la primera edición de The Túnica y Monio, entonces tiene que hacer esos procesos de investigación para mantenernos siempre ahí con alguien nuevo, conocer a alguien nuevo, sus cualidades, sus características. Así que, ¿qué tareita después que asumió su rol en la radio, Freddy? Sí, ya, el compromiso, bueno, ahora ya me embarqué en esta, lo vamos a tratar de mantener lo más que podamos. Pero muy bien, y le damos a usted la bienvenida, Freddy, y estamos aquí en esta mañana conectados, y justamente tenemos también a la participación de Miguel el Abuelo, o sea que vamos a invitarlo, Freddy, a escuchar a Miguel y luego usted nos va a hablar de quién hoy. Perfecto, Federico. Hoy venimos con una compatriota del departamento de Durazno, contemporánea, Nelvia Romero. Se los voy dejando por ahí. Perfecto. Entonces, ¿la barra de Tacuarembó ya está conectada? Y calculo que sí. Ah. Es fiel. Es fiel, exactamente. Bueno, entonces vamos a escuchar a Miguel, el abuelo, lector, que hoy ya nos mandó el audio que tenemos aquí, y luego vamos a ir con la historia de Nelvia Romero. No la conozco. Quiero desearle los buenos días, como siempre, al programa de Túnica y Monia y saludar primero a la productora Melina, a Federico el conductor y muy especialmente a María Elena, la maestra directora, a quien en el programa pasado tuve el enorme placer de conocerla personalmente y escuchar de primera mano su columna abriendo el programa. También al maestro Carlos, a Freddy, que tuve también el gusto de compartir sus intervenciones. Pero el programa pasado, aparte de tener el gusto, el miércoles pasado, de compartir ese programa, de aprender muchas cosas de ese programa, ¿no?, de compartir con la fonoplatea llena de niños y las maestras de clase en el radio aula, con la invitación que me hicieron Melina y Federico para participar, venía algo más que no me lo esperaba. Y una es una verdadera sorpresa, que cuando finaliza el programa, Melina y Federico me entregan, recibo de manos de ella, el libro que yo ansiaba tenerlo desde hace tiempo, desde que escuché el programa de los sábados de La Ensalada, desde que escuché a la autora, el libro Uruguayas Rebeldes. Pero cuando recibo el libro me quedé asombrado porque no, como ya dije, no esperaba, y además muy emocionado, por supuesto, ¿no? Lo primero que dije es, no sé cómo responder a esto, porque, es decir, tener esa sorpresa así, con todo cariño que me lo entregaron, pero venía con algo más que ahí sí me desarmó, que cuando abro las primeras páginas está con la dedicatoria de la propia autora del libro, Soledad Gago, hacia mi persona. Cosa que ahí me paralizó, realmente me paralizó, porque primero me emocioné muchísimo. Y después me puse a pensar, ¿cómo armo mis pedazos de nuevo? Porque me desarmé todo para poder reagradecer esto, responder a algo tan, tan gratificante. Por eso yo desde aquí, desde el programa, quiero enviarle un fuerte abrazo a Soledad Gago y un inmenso agradecimiento, que si la palabra gracias es poco, porque realmente fue una gran sorpresa. Ese día ya tuve todo lo que tenía que tener, desde conocer el programa, que era mi ansiedad, hasta recibir semejante regalo. Entonces, yo después de esto voy a tratar de continuar, porque realmente estos golpes emocionales me dejan un poco pensativo en cuanto a cómo sigo con esto, ¿verdad? Y pensaba que un poco para culminar con estos cuentos muy, muy, muy descriptivos, sobre todo los animalitos, que yo elegí los pájaros, voy a leerles uno muy, muy, muy cortito, que según Da Rosa, el autor del libro, dice que es el bichito más infeliz y opacado que habita en el campo, o sea, que se refiere a la cachila. Y dice así: la cachila es el bichito más infeliz y apocado que habita en el campo. Yo le tenía verdadera lástima. Me partía el alma verla tan chiquita, sola, perdida entre los grandes pastizales. Cuando estos se volvían seguramente selva para ella, se la veía por los caminitos de oveja, picoteando semillas o revolcándose entre el polvo. Pálida y endeblecita, parecía una niña de hospital, resignada a una vida opaca y sin árboles, sin vuelos, sin nada más que inabarcables extensiones a su alrededor. Rajara el sol la tierra, soplara el viento, hiciera frío o lloviera cántaros, esa era siempre su condición. Unos huevitos blancuzcos, casi microscópicos, Luego, un par de pichones enclenques. Era todo el lujo de su vida chiquita. Hasta ahora, me apena evocarla confundida con los insectos volanderos, entre los caminitos soleados. Una diminuta cenicienta me parece la cachila. Y aquí con este breve cuento, creo que terminamos un poco con la... con esto dedicado a Julio César La Rosa, lo que no quiere decir que no volvamos siempre que la productora y el conductor del programa me lo permitan, con algunos otros breves cuentos también. Entonces le dejo un abrazo muy grande, un saludo y otra vez nuevamente. Las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas, que vas a tener las puertas abiertas para que cada miércoles nos deleites con tus cuentos, con tus historias, con tus lecturas y que sigas participando e integrando la barra de Radio Campamento. Hermoso fue tenerte aquí con nosotros, compartir la mañana y lo que tú dijiste del libro es simplemente un gesto por todas las historias que nos regalaste, sobre todo en el periodo de cuarentena más duro, en aquellas tardes de Radio Aldea donde uno se podía sentar a disfrutar del escuchar la radio, escuchándote a ti, justamente leyendo a Morosoli, a Paco Espínola y a tantos otros escritores nacionales que nos hiciste recordar, revivir esas historias que uno sabe que las tiene ahí en la memoria y que tú fui con tu lectura trajiste la llave para abrirlos de ese baúl de recuerdos y poder desempolvarlos en ese tiempo tan especial como fue el de la cuarentena. Muchísimas gracias y a seguir participando, Miguel. Le mandamos un saludo enorme a la barra de Tacuarembó que están escuchando Radio Campamento y esperando aquí a Freddy. La verdad que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y también dese cuenta, Freddy, que están escuchando Tacuarembó. Daniel está en Guichón. Y después tenemos a la barra de Aiguá, allá en la Casa del Zapatero. Un saludo enorme para todos. ¿En cuántos lugares del país nos están escuchando, Freddy? La verdad que sí, estamos llegando prácticamente a todo el país. La verdad, o sea que un saludo enorme a todos los oyentes. Y ahora sí, le dejo a usted el micrófono, Freddy, porque nos va a contar sobre la historia de Nelvia Romero. Es así, Federico, como les decía anteriormente, venimos con una sanducera duraznense del departamento de Durazno y es Nelvia Romero, nacida en el departamento de Durazno en 1938. Durante un tiempo ejerce la docencia, una larga trayectoria en la docencia. Y bueno, esta persona estudia en talleres de artes plásticas locales. Inicia por 1959-1960, es donde se da ese trayecto de estudio en talleres de arte en el departamento de Durazno. Y luego, ahí por 1962, hasta 1966, se encuentra estudiando en esta institución. También vemos una trayectoria artística en lo que centraba principalmente en el grabado, y es aquí a donde pertenece al Club del Grabado de Montevideo, donde hace sus incursiones en esta disciplina, ahí por 1968 hasta 1970. Aquí lo novedoso de esta artista es la práctica de diversas técnicas de trabajos en el plano y la utilización de su propio cuerpo como un medio de expresar en el arte lo que quería transmitir. una pionera también en lo que es la concepción del proyecto artístico multidisciplinario, ¿no? Invocando a diferentes técnicas, lleva a la conclusión, dando una concepción del proyecto artístico multidisciplinario. Por 1992 recibe una beca y se radica durante un tiempo en Italia, y ahí empieza a perfeccionar un poco las técnicas tanto de pintura como de grabado también. Podemos encontrar por 1976 exposiciones colectivas e individuales en Uruguay y en el exterior. Algo que trataba de reivindicar Nelvia a través de su arte, de su forma de expresión, que podemos ver es una gran fuerza expresiva y el rigor conceptual, incluyendo el tema de los exterminios y presencia de lo indígena en el Uruguay y en el territorio, ¿no? Más que nada, apelando a eso. La magnitud de sus temas en cuanto al género, desde una mirada de autorreferencia, ¿no? Invocando ese papel de la mujer y también de las presencias de los primeros pobladores, ¿no? de América del Sur, como fueron los indígenas, y reivindicando ese papel hacia lo que son nuestras raíces también. Tiene un pasaje también bastante, bastante destacado por el humor negro, así llamado. La podemos encontrar en la participación de varias bienales que se dan en torno al Mercosur, también con exposiciones de intervenciones en performance en Brasil, Cuba, Alemania. Es autora de numerosos textos curatoriales de ilustraciones en diseño gráfico, ponencias, charlas sobre grabado uruguayo. Y después algunos textos que me traje aquí anotado para mencionarlo, porque su referencia está bueno para quien pueda indagarlo, tenga el interés de hacerlo. El problema de la identidad en el arte uruguayo, y con la referencia que daba anteriormente sobre la característica del quehacer de esta artista, ¿no? Reivindicando el papel de los que han sido un poco como excluidos también en la historia y en los relatos. Otro de sus títulos es Ética y Política en el Campo Artístico, y también tenemos Arte y Género. O sea que es una artista muy completa en cuanto a todos los temas que va trabajando dentro del arte y entregándose hasta en cuerpo entero, digamos, a este quehacer. En 2004 se le entrega por parte de la Intendencia de Durazno el premio a la trayectoria artística. Y bueno, este fue uno de los últimos nombramientos que obtiene previo al fallecimiento, que como les decía al principio, es una artista totalmente contemporánea y que seguramente los duraznenses lo tengan bien claro de la personalidad y el conocimiento de este artista, de sus pagos, ¿no? Fallece, bueno, por el año 2015. Hace poquitos años. Hace poco. Exactamente. Qué interesante, Freddy, ¿no? en este recorrido que ha hecho usted desde los primeros programas de Túnica y Moña, y no me canso en repetirlo y en decírselo cada vez que usted viene por aquí, porque bueno, esta producción que hace, esta investigación por diferentes ramas del arte, la verdad que esta historia yo no la conocía, o sea que bueno, le agradezco muchísimo que me haya ilustrado, que me haya enseñado, y le puedo asegurar que en eso que a mí me gusta tanto de vincular asociaciones, personajes, historias, a un lugar a otro, la próxima vez que vuelva a la ciudad de Durazno me voy a acordar de Nelvia Romero. Bueno, Federico, sí, la verdad que yo no la tenía tampoco a esta artista, investigando un poco, y me atrajo mucho la rigurosidad en cuanto a sus obras y los temas que trata, ¿no? Reivindicando toda esa parte que es tan nuestra, como también así como ha sido la llegada de los inmigrantes y dando formación un poco a lo que es la coyuntura del Uruguay, pero también esas raíces que tenemos bien enraizadas, que son de nuestros primeros ancestros, digamos, que la población indígena de América del Sur y de América en general, esos pobladores que estaban aquí, y se hace bien interesante poder apreciarlo en textos como en los grabados que realiza Nelvia Romero, una artista más del interior del país también. Así que la verdad que sí, cuántos artistas que ha dado el interior de nuestro querido Uruguay, cuántos uruguayos y uruguayas del interior profundo, de cada pago, más grande, más chico, de la campaña, que han desarrollado sus dotes artísticos y que han enriquecido la cultura nacional de la región y del mundo. Recién le decía al profesor Leandro, que es oriundo también ahí de Durazno, qué bueno que empiezan a asomar algunos artistas duraznenses, no se equiparan a la producción que tenemos allá por Tacuarembó, pero... No, Tacuarembó es una... Empiezan a aparecer. Exacto. Empezamos a descubrirlo, mejor dicho. Justamente, y bueno, muy bien, excelente entonces. Tacuarembó también tiene, mire que tiene y tiene. Bueno, Gardel. Sí, sí. Tacuarembóense. Odrio Sola, el isabelino, que escribió la letra de Uruguayos Campeones, el Luma Moraes. Hay un plantel tremendo. ¿Cuántos artistas? Mario Benedetti, que nació en Paso de los Toros también, más allá que vio muy poquito tiempo y luego volvió a la capital de donde era originaria su familia, pero la verdad que muy, pero muy interesante. Freddy, muchísimas gracias una vez más por esta columna. Le agradecemos infinitamente habernos ilustrado un nuevo día, y bueno, esperaremos el próximo miércoles a ver a quién nos presenta, a quién nos recuerda, a quién nos hará investigar. Estaremos en eso, el placer siempre es mío de poder compartir, y bueno, y esto también, este ejercicio que me ha llevado a nutrirme personalmente de toda una gama de artistas que yo personalmente también los desconocía. El otro día me confirmaban lo de su pregunta sobre Tacuarembó, el nombre que había tenido antes. Exactamente. Que anduvo por lo de Villa. Era Villa, sí. Villa San Fructuoso. San Fructuoso, exactamente. Uh-huh. Ese era el nombre que tenía antes de tomar el nombre de Tacuarembó. Correctísimo. Y ya tanto a la barra de Tacuarembó como a todos los que están escuchando, les recomendamos ahora, luego de que termine de Túnica y Moña, que ya estamos en el final, que se enganchen con la 1050M Radio Uruguay, porque se viene una historia muy emocionante. Hace poquitas horas, el periodista Jorge Señoranz publicó un artículo sobre el proyecto de Las Águilas, el club de rugby que se originó acá en el patio de la escuela 119, y los periodistas de derechos exclusivos, conducidos por Mario Bardanca, estilan que las historias de Señoranz ellos las leen. Señorán tiene una pluma distinguidísima, vecino del barrio, vive acá a poquita cuadra de la escuela, es uno de los primeros periodistas del Observador, trabaja en ese diario casi desde que se fundó allá por 1991, y escribió una nota muy interesante sobre las águilas. Y Bardanca, junto a José Carlos Álvarez de Rom, van a leerla como en las viejas épocas cuando se leía de esta forma las noticias o los artículos en la radio, de a dos o de a tres, intercalando, contando la historia. Entonces les recomendamos, porque se viene ahora 12 menos cuarto, esa historia de las águilas. Pero o sea, qué nivel, que, sí, Federico. Para la gente de Tacuarembó allá, que escucha mucho, para los de Aiguá también, que ya sé que se van a conectar, la verdad que los invitamos porque está muy, pero muy bueno. Gran equipo las águilas de radio. Oh. Ya obtuvieron sus primeros nombramientos y trofeos, ¿no? La verdad que sí, una hermosa historia la que vimos el domingo pasado. Y bueno, vamos a ver por dónde seguimos con esta gurizada. Lo más grande. Bueno, que pasen bien. Y así nos despedimos de un nuevo programa de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Los invitamos a que se conecten el próximo sábado a las 19 horas con La Ensalada y el miércoles que viene, una vez más aquí desde el Radio Aula de la Escuela 119, en el segundo piso de este querido edificio, vamos a desarrollar el programa número 23 de Túnica y Moña. Muchísimas gracias, muy buen miércoles y a seguir disfrutando de esta jornada primaveral. Y a los que se puedan enganchar con Radio Uruguay ahora, les decimos que no pierdan oportunidad, porque está muy, pero muy buena la historia. No porque yo sea un actor directo de la misma, sino por la historia de nuestros gurises. Chaucito, nos encontramos, nos escuchamos y nos hablamos el próximo sábado. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.